no me mires así, que me estoy volviendo loco. No te acerques a mí, que me matas poco a poco. Cuando miras así, reconozco tu mensaje. Tú me quieres tener y yo enamorarte. No me mires así, que te siento con mi cuerpo. Tú me quieres encender con las llamas de tu fuego. Cuando miras así y no quieres entregarte, tú te ríes de mí y eso a nadie se le hace. Si hay miradas que matan la tuya, me dio en el corazón, y el calor que proyectan tus ojos es más fuerte que el sol. Si hay miradas que matan, me muero y me muero por ti. Te imploro, no sigas mirándome así. No me mires así, que no puedo controlarme. No podría resistir el deseo de abrazarte. Cuando miras así y no quieres entregarte, tú te ríes de mí y eso a nadie se le hace. Hey, si hay miradas que matan la tuya, me dio en el corazón, y el calor que proyectan tus ojos es más fuerte que el sol. Si hay miradas que matan, me muero y me muero por ti. Mirar.